Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 16 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 40 con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Para el día de mañana se esperan también cielos despejados con una probabilidad de un 20% de precipitaciones con temperatura máxima de 58, mínimas de 42. Para el día viernes esperan máximas de 59, mínimas de 43 con cielos despejados. Para el día viernes máximas de 59, mínimas de 43 grados con cielos soleados. Y para el próximo sábado máximas de 63, mínimas de 47 también con cielos soleados y despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues aquí nos dice que hasta el día sábado va a aumentar la temperatura, la máxima va a estar en 63, de ahí en adelante van a estar arribita de 60 y también van a venir un poco de lluvias nuevamente, así que vayan preparándose. Hoy también hay probabilidad, pero es mínima, de un 10% y mañana 20%. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estoy volviendo loco, loco, loco.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump critica a la agencia de noticias AP y la cataloga de noticias falsas. El presidente estadounidense Donald Trump criticó hoy a la agencia de noticias Associated Press, la más grande del mundo en su sector, y la catalogó de noticias falsas después de que ese medio publicase este martes una entrevista con el mandatario. El titular de AP fue muy diferente de mi cita y significado en la historia. No pueden evitarlo, noticias falsas, señaló Trump en Twitter sin ofrecer más detalles sobre el titular en concreto al que se refería. Después de la entrevista, AP publicó varias noticias, incluyendo una en la que el titular indica que Trump criticó la prisa para condenar a los saudíes en relación al caso de Jamal Khashoggi, un reportero saudí cuyo paradero se desconoce desde que el 2 de octubre entrase en el consulado de su país en Estambul. Asimismo, una de las respuestas del mandatario dio pie a que medios estadounidenses publicaran una noticia con el titular «Trump defiende el tuit que hizo sobre Stormy Daniels», en referencia a una publicación del presidente en la que llamó «cara de caballo» a la actriz porno con la que mantiene una batalla legal. ¿Sabes qué? Puedes tomarlo como quieras, dijo Trump al ser preguntado sobre si es apropiado que el presidente de Estados Unidos insulte de esa manera a una mujer. Otro de los titulares apunta a que Trump comparó las acusaciones a Arabia Saudí con las que existieron en contra de su nominado al Tribunal Supremo Brett Kavanaugh a lo largo del proceso para su confirmación en el Senado. En su respuesta, Trump defendió la presunción de inocencia hasta que se le demuestre lo contrario y recordó el caso del magistrado que fue acusado públicamente por 3 mujeres de acoso sexual. Acabamos de pasar por eso con el juez Kavanaugh y él era inocente en lo que a mí me concierne, sentenció el mandatario. Además, AP publicó otras noticias de índole variada, como una en la que Trump acusa a su exabogado Michael Cohen de ofrecer un testimonio totalmente falso en el marco de la trama rusa. Después del tuit crítico de Trump, AP optó por publicar la transcripción completa de la entrevista en su página web, en la que se pueden leer en su mayoría las preguntas y respuestas, excepto aquellas que se hicieron a micrófono cerrado. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha criticado abiertamente a gran parte de los medios estadounidenses, especialmente a los diarios The Washington Post, The New York Times y a la cadena de televisión CNN, de los que ha asegurado que publican noticias falsas. Sexy Love Radio. implicados en el caso Khashoggi son próximos al príncipe saudí, según The New York Times. 5 de los 15 implicados, según Turquía, en la desaparición del disidente saudí Jamal Khashoggi son cercanos al príncipe heredero Mohammed bin Salman, informó hoy The New York Times. Uno de ellos, Maher Abdulaziz Mutreb, es un acompañante habitual del príncipe heredero en sus viajes al exterior, y el rotativo neoyorquino lo ha identificado desembarcando en su avión en París y Madrid, y entre sus círculos de seguridad en las Naciones Unidas, Houston y Boston. Otros 3 implicados también son parte del anillo de seguridad de Mohammed bin Salam, mientras que un 5º es un médico forense del Ministerio de Interior saudí, cuya supuesta relación con el príncipe heredero no detalla el The New York Times. Estos 5 implicados forman parte del grupo de 15 funcionarios saudíes que llegaron en 2 aviones a Turquía hora antes de que Khashoggi desapareciera el pasado 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. The New York Times ya informó el día lunes que Arabia Saudí planea reconocer a Khashoggi, que murió bajo su custodia en un interrogatorio que se les fue de las manos en el consulado, y culpar de ello a un funcionario amigo del príncipe heredero. Y una noticia lamentable: al menos 18 muertos por explosión de artefacto no identificado en secundaria de Crimea. Al menos 18 personas murieron este miércoles y unas 40 resultaron heridas por la explosión de un artefacto no identificado en un colegio secundario técnico en Kerch, en Crimea, anunciaron las autoridades rusas, atribuido por las autoridades de la península a un alumno del establecimiento que se suicidó. Según las informaciones preliminares, un artefacto explosivo no identificado repleto de objetos metálicos fue detonado en la cantina del Colegio Politécnico de Kerch. La mayoría de las víctimas son adolescentes, indicó en un comunicado el Comité de Investigación ruso a cargo de los casos criminales. Esas informaciones confirman las declaraciones del Comité Nacional Antiterrorista ruso, que había evocado un artefacto explosivo no identificado. Es una tragedia colosal. 18 personas murieron, más de 40 resultaron heridas, anunció en televisión el primer ministro de Crimea, Sergei Akishnov. Y acusan a un policía de Maryland de violar a una hispana indocumentada. Un policía de Maryland se encuentra suspendido sin pago al ser acusado de violar a una hispana luego de detenerla en el tráfico. Ryan McLean, de 29 años y 6 de servicio en el Departamento de Policía del Condado de Prince George, detuvo a la mujer en University Boulevard a la 1 de la mañana del día jueves pasado. El agente le intentó tocar los pechos y luego le pidió que llevara el automóvil detrás de una tienda. Según la denuncia, el agente la obligó a tener un acto sexual y dijo que quería tener relaciones sexuales con ella. Una persona que la mujer llamó con anterioridad llegó al sitio, lo que llevó a que McLean se retirara. La mujer fue identificada como hispana y estaría indocumentada en el país. La investigación me lleva a creer, basado en el testimonio de la víctima, las circunstancias, que la gente vio a esta persona y decidió que fuera su objetivo simplemente porque era una mujer sola a altas horas de la noche, dijo el jefe de la policía, Han Stawinski. McLean fue arrestado después de una revisión a la evidencia inicial. Al policía se le acusa de violación, ataque y otros cargos. Caravana migrante hacia Estados Unidos reanuda su marcha por Guatemala. Una caravana con unos 2.000 migrantes que esperan entrar a Estados Unidos siguió su avance por Guatemala el día de hoy. Los migrantes iniciaron la caminata por la madrugada sin desayunar y esperaban caminar unos 40 kilómetros hasta Zacapa, la población siguiente en la ruta. Algunos cientos ya habían llegado, según la casa del migrante. Brenda Celis, de 40 años, quien iba con sus dos hijos de 10 y 12 años, dijo que llegaría hasta donde pudiera, a pesar de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de cortar la ayuda a los países que permitan el tránsito. Nosotros vamos a seguir, vamos con el Dios de lo imposible, sin exponer mucho más a los niños, fue lo que dijo. En la víspera, los agotados hondureños recorrieron unos 48 kilómetros para llegar a Chiquimula, luego de cruzar la frontera de Guatemala. Algunos hicieron autostop y otros iban a pie. Confiaban en que los obstáculos se apartarán de su camino y en general se mostraron decididos pese a las palabras de Trump. Mientras el sofocante calor de la jornada dejaba paso a un aguacero nocturno, Norma Chacón, de 31 años, se preparó para dormir en el piso de un auditorio municipal con su hijo de 18 meses, que estaba descalzo y vestía un overol. Los residentes del municipio llevaron pan, frijoles, queso y café a los migrantes. Chacón, que dijo que intentó vender cosméticos Avon en Honduras, dejó a sus otros dos hijos en el país, pero se llevó al más pequeño porque sigue amamantándolo. Y el hispano Julián Castro insinúa que se presentará a las presidenciales de Estados Unidos. El hispano Julián Castro, que fue secretario de Vivienda durante el gobierno del expresidente estadounidense Barack Obama, ha insinuado que se presentarán las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán en el 2020, en una entrevista publicada el día de ayer. Es probable que lo haga, tomaré una decisión final después de noviembre, pero estoy inclinado a hacerlo, señaló Castro al ser preguntado por la revista Rolling Stone sobre una hipotética candidatura presidencial. En la entrevista, Castro consideró que Estados Unidos va en la dirección equivocada bajo la presidencia de Donald Trump y aseguró que el país necesita un nuevo liderazgo. El que fuera también alcalde de San Antonio, Texas, fue uno de los nombres que sonó como posible compañero de candidatura de la demócrata Hillary Clinton en los comicios presidenciales del 2016, aunque finalmente fue el senador Tim Kaine el elegido. Castro, que es gemelo del miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Joaquín Castro, dijo que siempre es difícil mantener la presidencia en un tercer mandato dentro del mismo partido, en alusión a las elecciones del 2016 en las que Clinton fue derrotada tras los 8 años de Obama en el poder. La noticia sobre su posible candidatura llega después de que la senadora demócrata Elizabeth Warren diera ayer un paso simbólico como aspirante potencial en los comicios del 2020 al anunciar los resultados de una prueba de ADN que apunta que tiene raíces indígenas, un tema sobre el que Trump la ha acusado de mentir. Y en información deportiva, en la selección mexicana, el sueldo que percibiría el Tata Martino, para todos los que estaban preguntando cuánto irá a ganar, pues todo parece indicar que Gerardo Martino será el nuevo técnico de la selección mexicana. El reportero de Fox, Rubén Rodríguez, nos confirma que las negociaciones de la FMF con el Tata están avanzadas y apunta a ser el que lleve las riendas del proceso de Qatar 2022. La sombra del Tri adelanta que solo falta que el argentino anuncie que no continuará con el Atlanta United y así estampar su firma con la selección mexicana. Uno de los temas que se está negociando sería el salario del Tata al frente de la selección mexicana, quien superaría a lo que percibía Juan Carlos Osorio. Se dio a conocer que el colombiano recibía 1.5 millones de dólares al año, eso sí, si era el encargado de dividirlo entre su cuerpo técnico. Con base en esto, la FMF abrirá más la cartera para convencer a Gerardo Martino, por lo que ganaría más que la MLS y que su antecesor en el combinado Azteca, y que se estima que perciba unos 2.2 millones de dólares. El anuncio oficial del Tata como técnico de la selección mexicana se daría entre finales del mes de noviembre y principios de diciembre.

del cielo en esta vida, ¿no? En este momento. El cielo no solamente es cuando ya uno muere, cuando ya uno deja el cuerpo físico. El cielo está aquí, está a nuestro alrededor. Cuando nosotros aprendamos a perdonarnos, cuando nosotros empezamos a ver impecabilidad en los demás y en nosotros, es ahí cuando vamos a sentir el cielo aquí en estos momentos. El cielo se encuentra en esa persona que tal vez tú estás señalando como un malo, como una mala. Y si sigues viendo el pecado en ellos, sigues perdiendo de vista el cielo. El cielo se encuentra cuando tú los contemplas impecables a tus hermanos y a ti mismo. A veces pensamos que todo lo que hemos aprendido nos ha llevado a ser más perspicaces. Que empezamos a ver cosas que antes tal vez no veíamos, que tenemos más experiencia, que tenemos esto, que tenemos lo otro, y nada de eso es cierto. Esa es una creación del ego que hemos aprendido a través de la sociedad. Y no es de que estemos culpando tampoco a la sociedad, porque todos formamos parte de esta sociedad, ¿verdad? Pero podemos darnos cuenta de que eso no es la realidad, de que eso no es lo que nos lleva a la paz, de que eso no es lo que nos lleva a sentirnos tranquilos, sin miedos, sin angustias. Entonces, todas esas leyes fueron promulgadas para garantizar que todos cometemos errores. Y esos, pues, hace que nosotros tengamos ese sentimiento, ¿no?, que tienen poder sobre nosotros y que, por lo tanto, tengan consecuencias, como cuando dices, si haces esto, vas a obtener esto, ¿no? Si hablas mal de la gente, pues vas a ser odiado. Si eres odiado, es porque hiciste algo mal. O sea, todo ese tipo de información ya no la podemos seguir creyendo, ya no la podemos seguir trayendo a nuestras vidas, porque sabemos que no es cierto. Y si queremos entrar al arca, si queremos entrar a ese cielo, pues tenemos que ver la libertad, y los que elegimos libertad podremos experimentar únicamente esos resultados, ¿no? Ese poder del que solamente viene de Dios y que nada más podemos gozar una vez de que nos sentimos y somos libres y dejamos a los demás ser libres. No juzgándolos, no atándolos a una etiqueta, ni pues pensando, ¿no?, que son buenos, que son malos. Entonces, ya sabes, si quieres entrar al arca, pues ve a tu hermano impecable, vete impecable y siente el cielo, y no le des cabida a los pecados. Muchos de nuestros planes los hemos elaborado nosotros con ayuda del ego, y pues no podemos seguir con el ego, no podemos seguir escuchando y creando y dándole valor a las cosas que realmente pues no lo son, no son importantes. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Nos habla sobre la siguiente idea: no tengo pensamientos neutros. Es la lección número 16. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que tus pensamientos no tienen ningún efecto. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. En esto no hay excepciones. Los pensamientos no son ni grandes, ni pequeños, ni poderosos, ni débiles. Son simplemente verdaderos o falsos. Aquellos que son verdaderos crean a su semejanza. Aquellos que son falsos fabrican a la suya. No hay concepto más autocontradictorio que el de pensamientos futiles. Difícilmente se puede calificar de fútil a lo que da origen a la percepción de todo un mundo. Cada pensamiento que tienes contribuye a la verdad o a la ilusión, o bien extiende la verdad o bien multiplica las ilusiones. Ciertamente, puedes multiplicar lo que no es nada, pero no por ello lo estarás extendiendo. Además de reconocer que

beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city, and she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Vamos a continuar con juguitos que te ayudan a reafirmar la piel flácida. Si estás haciendo ejercicio, si estás viendo algunas marquitas en tu rostro o en tus brazos, bueno, algo que se vea flácido, pues no dudes en realizar estos maravillosos jugos. El día de ayer te traje uno, hoy te traje otro y es diferente, también está muy bueno. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 2 naranjas, 4 zanahorias partidas en trozos de 5 a 7 centímetros, 2 tallos de apio partidos en trozos también de 5 a 7 centímetros y de 30 o 60 gramos de germen de trigo. Nuevamente te repito los ingredientes: 2 naranjas, 2 zanahorias partidas en trozos de 5 a 7 centímetros, 2 tallos de apios partidos en trozos de 5 a 7 centímetros y 30 o 60 gramos de germen de trigo. Hay que exprimir las naranjas y las vas a colocar en la licuadora junto con las zanahorias y junto con el apio. Lo vas a licuar por unos instantes y después vas a añadir el germen de trigo y lo vas a volver a licuar. Se recomienda que lo cueles y tomes a diario este juguito, especialmente por las mañanas en ayunas o durante el desayuno o antes del desayuno, pero que sea en la mañana, ¿ok? Y o también lo puedes tomar así sin colarlo, como sea tu preferencia. Tienes tú las dos opciones y con este jugo se te va a ayudar para que tu piel se vuelva a poner